Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Bueno, nos está acompañando Francisco Latosinski, que es un militante de una organización que se llama Trama Tierra. ¿Cómo andás, Lato? Más conocido como el Lato. ¿Estás por ahí? Tenés el micrófono deshabilitado. Muchísimas gracias. Estaba hablando sola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá estamos. Buenísimo. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué es Trama Tierra, Lato? Bueno, Trama Tierra es, como dijiste recién, Piki, una organización social ecologista de la ciudad, de acá de Santa Fe, que estamos, digamos, juntos o arrancando desde el año 2011, formalmente, digamos, como ONG, pero que ya veníamos trabajando informalmente como grupo. Desde 2005 más o menos, como bueno, con otro, bajo otro paraguas, otro nombre, que era el programa Argentina Sustentable. Pero bueno, después decidimos conformar la organización y desde el 2011 estamos como Trama Tierra, digamos, implementando distintas acciones acá en la ciudad. Ajá, ¿y cuáles son algunas de esas acciones? Bien, digamos... A diferencia de por ahí otras organizaciones ecologistas que nosotros, o que se pueden definir como proteccionistas, nosotros elegimos llamarnos más bien como una organización social ecologista, o sea, con cierto, digamos, sensibilidad hacia las cuestiones sociales también, digamos. Entonces, no es solo, no tiene mucho que ver con cuidar los recursos por sí mismos, por ser recursos naturales o por ser... no sé, algún animal, alguna fauna que esté en peligro de extinción, sino que tiene que ver más con cuidar aspectos, digamos, de lo ecológico que tienen relación con los aspectos sociales, digamos, como esto. Los recursos naturales son también recursos de los cuales se hace la sociedad y sobre todo a los que no pueden acceder muchas veces los sectores más carenciados o en situación de mayor vulnerabilidad, digamos. Sin embargo, somos una organización que podría decirse no es que trabaje tanto en territorio, tenemos una trayectoria pequeña en ese sentido, digamos, sino que más bien la idea de la organización siempre fue incidir en las agendas públicas, tratar de incidir en las agendas públicas de organizaciones y de gobiernos locales, regionales, bueno, nacionales también, pero siempre tratamos de trabajar más en lo local, que es donde uno habita. Y además por la importancia y la llegada que tiene también trabajar en los aspectos locales, digamos. Entonces, Trama Tierra es una organización que intenta buscar o aportar al debate sobre la sustentabilidad, sobre cómo construimos una sociedad más sustentable. Y bueno, y ahí en la definición de sustentabilidad entran, al menos para nosotros, cuatro aspectos importantes que tienen que ver, son cuatro patas, decimos, que definen la sustentabilidad, que serían una pata económica, otra ecológica, otra política y otra social, digamos. Entonces, bueno, eso como para darle un marco desde dónde abrazamos el concepto de sustentabilidad. Lato, ¿qué tal? Sí. Ariel, te saluda, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo está conformada la organización? ¿Quiénes la conforman? No persona a persona, sino ¿quiénes son, cómo se identifican ustedes? Bien, A ver, no somos muchas personas, te diría entre 6 y 10 personas más o menos, siempre hay como gente que está más satelitalmente participando y otra un poco más atareada o más involucrada. Pero más o menos ese es el número, y hay de todo, hay trabajadoras sociales, hay ingenieros, ingenieras, hay licenciadas, hay gente de comunicación, un poco de todo, digamos, o sea que sí, quizás perfiles, digamos, como de profesionales, digamos, que cada uno tiene su trabajo, digamos, remunerado en afuera de Tramatierra, y dedicamos nuestros tiempos, digamos, nuestros cuerpos a la organización, digamos, obviamente ad honorem. Pero bueno, desde esas perspectivas, digamos. Y solemos dividir la organización en determinados ejes de trabajo. Entonces, tenemos un eje, por ejemplo, que es el eje de energía, y ahí trabajamos cuestiones que tienen que ver con el acceso a la energía, con las energías renovables. Y otros conceptos más también. También tenemos otro eje que, bueno, obviamente siempre tuvimos el eje que llamábamos nosotros de género, hoy es el eje, digamos, ayornándonos a los tiempos, ¿viste cómo es esto? Si bien seguimos trabajando cuestiones de género, obviamente siempre tratando de atravesar esa mirada en todos los demás ejes, hoy nos gusta llamarlo más el eje de ecofeminismo, digamos. Entonces, desde ese lugar hay algunas actividades, algunos proyectos, algún proyecto que ustedes, con el que compartimos, por ejemplo, con el proyecto Revuelta, que supongo que habrán hablado o hablarán en este programa. Bueno, en conjunto tuvimos una experiencia de un año de una escuelita ecofeminista entre las dos organizaciones y también, bueno, el BIRRI. Y, bueno, otro eje es el eje de soberanía alimentaria. Ahí, en ese caso, trabajamos junto con otra organización en uno de los temas que trabajamos ligado a la soberanía alimentaria, que es este proyecto que es de la agrupación Barrio 88. Ellos tienen un proyecto que se llama Chango 88, que es de acceso a productos, digamos, por un lado agroecológicos, por otro producidos de manera local o que están en transición hacia lo agroecológico. Tratamos de evitar las intermediarias, tratando de que llegue un producto más directo a la gente. También intentamos motorizar ahí la comercialización de productos de la economía popular, de emprendimientos cooperativos. Pero bueno, es un camino que estamos iniciando en conjunto con los compañeros ahí de barrio, porque nos parece que es una propuesta que es, digamos, de lo más justa, si se quiere, en lo que es el consumo, digamos, el acceso a los bienes de consumo, para la canasta básica. Claro. Mira, la mayoría de los conceptos que estuviste nombrando lo hablamos en distintas entrevistas en este programa, ya lo escuchamos varias veces, pero hay un concepto que es novedoso y que es este del ecofeminismo. Pocas veces se escuchó acá en este programa de ecofeminismo, por eso estaría bueno si nos cuentes un poquito qué, o sea, cortito, así no, después escuchamos un tema, pero que nos cuentes un poquito qué es el ecofeminismo. Bien, no soy el referente, obviamente, en ese eje, claro. Pero... así, bien sintéticamente, diríamos, es tratar de ver una mirada, digamos, obviamente desde el feminismo, que como podemos saber hay distintas vertientes, distintas ramas, se toma, digamos, la que tiene más que ver con lo que fueron los caminos de Lavia Ayala, toda la resistencia, digamos, que han llevado adelante las mujeres en Venezuela contra represas, contra minerías, mujeres de Venezuela, de Guatemala, de toda Latinoamérica, también hay luchas más locales, pero el camino de la Vía Yala tiene más que ver con lo que son las comunidades aborígenes y sobre todo las organizaciones de mujeres aborígenes. Viene un poco de ahí, digamos. Entonces, que lo que hace es denunciar el extractivismo, digamos, la ecología tomada como pura mercancía. Entonces, todos los bienes y los recursos naturales, así como el cuerpo de las mujeres es explotado de manera extractivista. Y el extractivismo es, bueno, es eso, es como la minería, es algo que quita y nunca devuelve, digamos. Es algo, se extrae constantemente de recursos de un terreno o de un cuerpo, ¿no? Uh-huh. En este caso, el cuerpo de las mujeres. Genial. Bueno, Lato, escuchamos un tema y continuamos un rato. Buenísimo. Más, ¿te parece? Sí, bueno, sí, sí. Gracias. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna. Habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Continuamos en Desde el Barro por Radio Chavarropa 107.1. Estábamos escuchando una versión de la banda santafesina El Pescador, Proyecto por parte Chino. Y continuamos con Francisco Latosinski de Tramatierra. Continuamos nuestra entrevista. Antes de continuar, si te parece, recuerdo la consigna que tenemos para hoy. ¿Qué cosa positiva encontraste o... ¿Qué sucedió? ¿Descubriste en esta cuarentena? ¿O qué sucedió en esta cuarentena? Relacionado con la cuarentena, ¿sí? Es decir, que sucedió solamente porque estuviste de cuarentena, encerrada y eso. Pues. Bueno, continuamos con el Lato. Para seguir, Lato, te pregunto, ¿por qué Tramatierra? Sí. ¿Qué es Tramatierra? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué pregunta? Me voy 10 años para atrás. No sé, tiene que ver con, o sea, antes que nada, menos mal que es Tramatierra y no es otro el nombre, porque la cantidad de alternativas que habían cuando estábamos eligiendo, la lluvia y la catarata de ideas fue rotunda, pero bueno, quedó. En realidad es Tramatierra, Biocolectivo por la Sustentabilidad. Mandate un nombre. Biocolectivo. Biocolectivo, sí. Ahí tratando de mezclar porque Tramatierra estaba, ya estaba empezando a transitar también, por ejemplo, tramas, ¿viste? Claro. Al mismo tiempo, claro, esta organización de abogados. Y bueno, y pero nosotros obviamente en ese momento no la conocíamos, pero fue medio simultáneo, ¿eh? Tiene que ver con esto, con la trama, con el entramarse, con la tierra, con, o sea, tratando de mechar el símbolo de lo que es lo ecológico, digamos, la ecología, lo que nos interesaba a nosotros como motor, y el entramado social, más o menos. Creo que viene de por ahí. Uh-huh. Ahí va. Te pregunto, Lato, ¿qué ahora? Bueno, escuché recién la consigna que habíamos tirado para nuestros oyentes en el programa. ¿Cómo los agarra a ustedes? Como, bueno, a todos nos agarró mal parados, pero particularmente, ¿cómo les agarra a ustedes de la organización esta pandemia y esta cuarentena? Sí, como dijiste. O sea, obviamente, imprevistamente, ¿no? Pero viste que al principio se dieron los debates de los filósofos más reconocidos a nivel mundial, viste que había un surcoreano, había otro que un alemán, creo que es, que un poco explicaban, debatían entre ellos, ¿no? Tenían como distintas. Pero, digamos, la pandemia como consecuencia del modelo, digamos, de vida, que tiene que ver con el modelo de producción y de explotación capitalista, digamos. Tiene que tener una relación con eso, porque si no es inexplicable. Y bueno, y esto vuelve a aparecer en escena cuando, por ejemplo, surge el debate sobre las megafactorías de cerdo, por ejemplo, acá en Argentina, ¿viste? Entonces, qué importante que es, digamos, detenerse en los... Eso es lo que pensábamos en ese momento, qué importante que es detenerse en el modelo productivo, en el modelo de consumo y de explotación capitalista, extractivista. Mirá las consecuencias que nos trae, porque esto, digamos, nos hace, digamos, irrumpe con todo el devenir de nuestros días, digamos, y nos pone, sobre todo, a los más vulnerados en una situación de estrés terrible, digamos. Y después, bueno, hay notas de color como esto, la naturaleza que emerge otra vez limpia y sana porque no está el hombre presente. Bueno, sí, es romántico, es lindo, es atractivo, pero es una nota de color sobre que pone de manifiesto, obviamente, ese debate, digamos, que hay entre el modelo, digamos, de explotación y algo que uno intenta por ahí con este concepto de sustentabilidad proponer, digamos. Y bueno, en un principio estuvimos bastante varadas y varados viendo qué hacer, que tenemos algunos cuantos proyectos en marcha, digamos. Esto que te decía hoy, que algunos proyectos del territorio, digamos, hay, sobre todo acá en Rincón, somos un centro de día en el que funciona ahí en el CAF de Rincón. Trabajamos con pibes, pibas y mujeres jóvenes, digamos, mujeres madres, pero muy jóvenes, orientado, digamos, un poco a la capacitación, qué sé yo, esto, cocina, algunos talleres de cocina, hay otros de manicuría, ese tipo de cosas, que se ha constituido en el tiempo como en ese espacio, el CAF, digamos, de Rincón, un espacio de referencia que antes no creemos nosotros, la evaluación que hacemos no existía. Referencia para la comunidad, digamos. No es que asista todo el pueblo de Rincón al CAF, no, en absoluto, pero se atiende un sector muy, muy, muy individualizado, digamos, con ciertas vulnerabilidades, si se quiere. Y se construye eso en un espacio de referencia que la gente encuentra ahí algo, ¿viste? Un lugar para ir y hacer y encontrarse con otras. Y bueno, eso de entrada se nos truncó, por ejemplo. Entonces empezamos a ver manera de interactuar ahí, al igual que en nuestros trabajos, poner la virtualidad ahí. Pero bueno, no es fácil, no es simple. La tecnología no está en todos lados, y en todos lados igual y para todos y todas. Entonces, bueno, se nos complica ahí un poco, pero ahí vamos. ahí estamos. O sea que sus actividades como que se transitan ahí en Rincón, tiene ustedes una sede y ese un espacio que es donde ustedes, no sé, se encuentran con la gente del lugar y proponen actividades, o más específicamente, ¿cuáles son estas actividades, digamos? Sí, ahí en Rincón es un centro de día, digamos, pero también trabajamos en la ciudad de Santa Fe. En el centro de día hay talleres de esto, de cocina, hay talleres de malabarismo, de circo, eso es más para pibes y pibas. Después hay talleres de cuestiones de arte escénica, de títeres, construcción de títeres, muñecos, algo de teatro. También hay un taller de cocina, y un proyecto de nueva oportunidad también ahí logramos compatibilizar con el centro de día. Hay una capacitadora que da un taller de pintura de uñas, ese tipo de cosas. Yo digo manicuría, pero no es manicuría, es estética de las manos. Nail art, bueno. Creo que se llama. Ahí va. Claro, arte de las uñas. Una cosa. Sí. Por ese lado. Eso es ahí en Rincón, digamos, como centro de día, atendiendo a la población más bien joven. Y después, en Santa Fe, algunos ejes de laburo son, bueno, esto, referido, por ejemplo, a la energía. En el año 2011, cuando arrancamos con Tramatierra, estábamos ya ahí insistiendo de entrada, y formamos una comisión, en el Consejo Deliberante, una comisión ad hoc, o sea, como una comisión sin voto, digamos, pero que asesora a las otras comisiones, a las oficiales, si se quiere. Y bueno, para trabajar ahí, la comisión es de políticas públicas en proyectos de energía a nivel local. Es una comisión local que estudia proyectos vinculados a la energía. Entonces ahí tratamos de promover una ordenanza solar, una ordenanza que obligue a instalar colectores solares a las nuevas construcciones, pero empezando por el Estado, que sea el Estado el rol ejemplificador, por ejemplo. Bueno, entonces ahí, digamos, está bien, ese tipo de comisiones funcionan a demanda de la gente que las promueve, porque después no te van a andar llamando, o sea, siempre hay que estar insistiendo que se convoque, que cuándo va a haber una reunión, entonces llevamos una agenda de trabajo ahí, un poco motorizando bastante nosotros, si no eso, digamos, no funcionaría, y tampoco es que tiene demasiados resultados, digamos, pero se va construyendo de a poquito. Por ejemplo, se logró promover una ordenanza de incorporación de colectores solares a las nuevas edificaciones públicas referidas a los jardines maternales, viste que... Ah, buenísimo. Ajá, hace un par de años... Uh-huh. Claro, bueno, y en algunos se incorporó, en otros no, y bueno, ahí hay un rol de fiscalización que no podemos, claro. no podemos ejercer. Pero, bueno, eso, después también nos gusta mucho organizar jornadas de sensibilización, de encuentro, de debate, eso también bastante, eso en general sobre distintos temas. Entonces, en ecofeminismo, bueno, esto, lo que mencionaba hoy, la escuelita que fue en el año 2018, en el 2019 intentamos hacer una serie de encuentros post-escuela, pero bueno, fue un año muy, muy heavy, digamos, entonces no logramos hacer todo lo que teníamos pensado, pero creo que hicimos uno o dos encuentros, ¿no? Ahora no recuerdo. Y bueno, y después esto, el Chango 88, que nos demanda bastante, bastante tiempo, bastante cabeza también, y sobre todo porque es una actividad compartida con otras y otros. Entonces, bueno, ahí están también los tiempos de la otra organización. Entonces, es un ida y vuelta ahí con sus tiempos. El dato, como para ir cerrando. Sí. Te pregunto, ¿cómo financian todas estas actividades que llevan adelante? Bien. Más allá de con su mano de obra, claramente, porque su mano de obra, ya comentaste que es ad honorem y laburan un montón, está clarísimo. Sí. Esto ya es una parte importante del financiamiento. Sí, y bueno, y creo que como la gran mayoría de las organizaciones, siempre estamos presentándonos a convocatorias públicas, digamos, de los distintos órdenes del gobierno, nacional, provincial, local, nunca aplicamos, porque tampoco ha habido mucha oferta, que digamos. Pero bueno, esos son subsidios para poder ejecutar proyectos. Entonces, eso te exige armar una buena presentación al principio, una buena planificación y después, bueno, tratar de cumplirla, digamos. A veces se logra bastante bien, otras veces cuesta. Sobre todo por esto, porque viste que uno planifica en el país y después al año ya el contexto puede ser otro, o a los 2 años cuando llega por ahí el subsidio. Bueno, pero esa es la principal. Este año creo que es el mejor ejemplo de eso. Este año es impredecible absolutamente. No se puede planificar en una semana. Sí. Y después tenemos una los socios de la organización, socios y socias, que no, obviamente los ingresos por esa vía no son los más grandes, digamos, obviamente. Eso nos ayuda a sostener mínimamente la legalidad de la organización, que esto sí me gustaría decir. Dale. Si hay un tiempito. Algo que siempre discutimos, nosotros perdimos casi 2 compañeros y compañeras, digamos, que estaban abocadas y abocados a la tarea de militancia, si se quiere, los tenemos que dedicar en gran parte a la tarea administrativa de una organización. ¿Qué sé yo? Conformar un partido político es mucho más fácil, formar una organización es muy difícil, y bueno, y sostener la legalidad de la organización es una tarea, es como si el Estado estuviese en ese punto, estuviese pensado para que la gente no pueda organizarse. Es una locura, pero bueno, es algo que nos cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo y algo de plata también, obviamente. Claro. Ya, bueno. Interesantes. Sí. Bueno, Lato, muchísimas gracias. Bueno, y nos estamos comunicando. Dale. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. No. Gracias a vos y a todos y a todas las compañeras de Tramatierra también. Cualquier cosa que necesiten, acá estamos. Si tienen que algo para publicitar o algo por el estilo, acá estamos. Bien, muchísimas gracias y sigan con su programa, ahora lo vamos a escuchar. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio.